Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Es curioso que el que le pide es el que ha creado todos los mares del mundo y sus océanos y las aguas subterráneas, los acuíferos inmensos que hay, a veces que son como verdaderos lagos, y las nieves que hay en las grandes cordilleras, incluso el agua que hay en otros planetas, toda el agua del universo. Y sin embargo le dice, dame de beber. Este versículo yo creo que explica muy bien qué es la vida, porque en definitiva la vida es una prueba en que Él, que no necesita para nada ese agua, le pide, en que Él, que podría dar de comer al pobre, permite que esos pobres llamen a nuestra puerta para ver cómo actuamos. Y cuando Jesús le pide eso a la samaritana, no estaba rodeado de una luz especial, ni tenía nada que hiciera pensar que él era Dios. La mujer solo vio un hombre, pero a través de ese hombre Dios le estaba pidiendo, a ver qué hacía. Lo mismo nos sucede en la vida. Detrás de todos los necesitados, de cosas materiales, lo primero de todo, a veces de comprensión de alguien que les escuche, a veces las necesidades del espíritu, no tienen quien les predique el reino de los cielos, detrás de ellos está Jesús, está Dios viendo cómo actuamos. Y por eso se permite el mal en el mundo, para ver cómo nosotros nos esforzamos en remediarlo. Porque Él, Dios, podría hacerlo, pero es un plan superior el hacerlo de esta manera. Pero detrás de cada uno necesitado está Jesús, todo es contemplado por Dios, y todo, todo podría solucionarlo Dios. Pero entonces ya, ¿para qué la vida? ¿Para qué la vida? La vida es esa prueba en la que nosotros, ante estas necesidades, nos hacemos mejores, nosotros mismos. Nosotros, en estas pruebas, nos santificamos. Y para eso está la vida. Si uno quiere producir coches, hace una fábrica de coches. Si uno quiere huevos, pone gallinas. Pero si uno quiere producir personas buenas, santas, solamente en la prueba de la vida, en ese crisol, es como se van santificando las almas, en el contacto con el bien y con el mal. No hay otro modo. Si alguien sabe otro modo de santificar las almas, que nos lo diga, porque nos ahorraremos la vida con todos sus gozos y todas sus penalidades. Entonces esta frase, dame de beber, es un poco un versículo que explica todo lo que es nuestra existencia. Y después está lo que le dice Jesús más adelante. El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Ese agua que Él da, ese agua viva que se convierte en un surtidor que salta hasta la vida eterna, ese agua espiritual se consigue en los sacramentos, se consigue en la oración. Si queréis conseguir ese agua, rezad el rosario, escuchad misas, leed la Biblia, confesaos, comulgar. Y ese agua, regados con ese agua, daréis los frutos de los que he hablado al principio, la ayuda al prójimo en todas sus vertientes. El que riega su alma con este agua espiritual dará frutos espirituales. El que no riega el alma con este agua espiritual no dará frutos sobrenaturales, solo naturales. Porque es natural que ayudemos a la familia, es natural que ayudemos al vecino. ¿Cuánta gente, la mayoría, dice, bueno, le he ayudado, pero después yo le pediré y me ayudará? Eso es natural, eso es natural. La familia también, determinadas cosas son frutos naturales, naturales. Pero los frutos sobrenaturales, esa ayuda totalmente desinteresada, por amor, etcétera, si uno no riega el alma con ese agua, no se dan. ¿Por qué? Pues porque las personas somos inconstantes, somos débiles. La humanidad lleva tratando de hacer el bien desde hace milenios, pero llega hasta cierto nivel. Más allá de cierto nivel, sin este agua no se dan estos frutos. Y no es de extrañar. Es por esta razón que os he dicho. Somos personas débiles. Pero el remedio está fácil. Si uno día tras día hace esto, producirá lo otro. Recordad también el pasaje de la Biblia en que se dice que somos barro. Dios modeló al ser humano del barro. Pues detrás de esa figura literaria, aunque el que quiera entenderlo literalmente puede entenderlo, yo pienso que es una figura literaria. Detrás de esa figura literaria está la realidad. Somos barro. Lo que veis, mis manos, es tierra, y nada más que tierra, transformada por vegetales que me he comido, o animales que han comido esos vegetales y que me los he comido. Pero al fin y al cabo, tierra, tierra, con agua. Efectivamente es agua húmeda. Somos barro. Y cuando yo alguna vez veía alguna fosa en el cementerio de mi anterior parroquia, pues allí queda claro, al cabo de unos años, el agua escapa y solo queda polvo. Es decir, el barro, una vez que se va el agua, solo queda el polvo. Y los huesos, que son muy resistentes, eso sí. Pero fuera de los huesos todo es polvo, con agua, barro. Entonces, este barro que somos solo produce frutos naturales, pero si le ponemos este agua espiritual, entonces sí que producirá esos frutos que van a la vida eterna. El barro solo producirá frutos mundanos para este mundo, no malos, también buenos, ¿eh? Pero el agua espiritual producirá frutos que van más allá. Y eso se ve. La persona que riega su alma con todas esas cosas que os he dicho, se le nota una alegría especial, una cara distinta, se le nota llena del Espíritu Santo y produce cosas distintas que los otros no. Lo mismo que Jesús, no está recubierta de una aureola, pero al revés, se ve solo lo material de esa persona. Pero en su interior está ese agua espiritual. Y por eso, esa alegría, ese reino de los cielos ya aquí, ese surtidor en su interior, no está sujeta a esa sed ardiente por las cosas de este mundo. Porque tiene dentro ese pequeño surtidor que le satisface plenamente. Los demás, sí, los demás pueden llegar a estar verdaderamente ardiendo de sed de cosas del mundo. Todos conocemos a personas, pero que son así, pero el que de verdad ha logrado descubrir ese surtidor, él no. Así que acabo esta homilía haciéndoos fijar en estos dos versículos. Dame de beber los frutos, las buenas obras, la ayuda al necesitado. Y lo segundo, que es la contestación a lo primero, el agua espiritual, ese surtidor. Así que, si queréis un modo de que ese surtidor nazca en vosotros, porque no se quede el sermón en los aires, en lo etéreo, en lo difuso, yo os aconsejo que cada día leáis, aunque sean 5 minutos, la Biblia. Ese es mi consejo. Poned esas gotas de agua, esa palabra viva en vosotros, regad vuestra alma. 5 minutos, dejad el libro a mano en la mesilla de noche, y si lo hacéis, veréis que sin saber cómo, de pronto empiezan a surgir en vosotros esos frutos que son distintos, que son sobrenaturales. La misma predicación que os he hecho ha sido un riego espiritual. La predicación es un riego espiritual. Esto ha caído en vosotros. Si después esto hace germinar la semilla y empezáis a hacer lo otro que os he dicho, pues al final el alma se convierte en un vergel de frutos variados. Cada uno de vosotros sois un árbol que produce un tipo de fruto, según es el árbol. Pues a eso os animo. Esforzaos, que la vida pasa con su prueba, y después, como los agricultores, cada uno tendremos nuestros frutos para la vida eterna, donde ya comprenderemos todo y todo quedará claro, los designios de Dios a los ojos de todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.